yo puse mi página esta mañana, un amigo que me metió en esto, agradezco, más allá de los valores que tiene uno, que me los potenció y me hizo crecer como persona en la parte política y me enseñó que la vida sigue, ¿no? Y fue hasta hace 3 días que podía charlar con él, después se fue durmiendo. Fue duro, un gato duro, porque esto, este desenlace lo esperábamos hace una semana, un poquito más, y no. Se la bancó, se despertaba, preguntaba por su Moon y por sus perros. Anoche, uno de los perros que él tiene, para que la gente se dé idea, no se movía del lado de la cama donde estaba él. Y cuando querían llevar el cuerpo, comenzó a dormir, tengo que sacarlo afuera, imagínate. El Pinto le puso, pues, un perro negro, uno de los tantos que tiene. Y el amigo de siempre, que yo no lo conocí antes, él me metió en esto hace 6 años en la gestión. Conocí muchos lugares por él, mucha gente linda, y pudimos disfrutar viajes, peleas, pero siempre me decían, no, vamos a pelear por esto, pero no como amistad, eso lo vamos a dejar de lado. Y su familia, que no se movió en ningún momento, lo tenían en su casa hace 2 semanas. Y bueno, más, un poquito más. Y se la bancaron, ¿no? Se la bancaron, así que ahí está. Está seguro ya revoloteando por Villa Allende, por el Córdoba Club, por Don Seculini. Y él se va sin saber que Seculini se había ido, así que se va a encontrar. ¿Nunca se enteró? No, nunca le dijeron. Y una tía de él que falleció también en Condor Bajo, así que los va a encontrar, ya sé. Pero un roble, ¿eh? Un roble. Hasta último momento la peleó, bueno, no aguanto más. Siempre hablábamos, Nico, por la unión que tenías vos con Eduardo. Nosotros pensamos que se conocían de toda la vida. No. Y siempre vos y él nos aclararon que se conocían en el momento de que él te eligió para ser secretario. Yo recuerdo cuando estaba en la radio, me llama, que quería hablar conmigo. Me voy al bar, el famoso balconero bar del gato, y me ofreció la secretaria de gobierno. Ya había ganado las elecciones mucho antes, que había sido anticipada, creo, en el 2015. Y dije no. Y me volví a llamar, me insistí a la familia, y bueno, a las 2 semanas hacerte. Y acá estamos, ¿no? Pero, y bueno, fue una relación en la cual yo aprendí muchísimo al lado de él, aprendí lo que es estar en la MUNI, y esto, eso fue lo que nos fortaleció con, y su forma de ser, ¿no? Y de cuidarlo. Eduardo me comentó, Eduardo, no, más de que se enojaba, de cuidar los mínimos detalles, últimamente ponete el barbijo, está mal peinado, déjame hinchar las bolas, me decía. Pero me hacía caso, yo le hacía señas porque era en ese sentido muy, muy, muy descuidado, ¿no? Pero esa es la forma. Y después las charlas que tenía con él todo el tiempo, ¿no? Hace un par de viernes estaba muy lúcido, me agarra la cabeza, me la pone en su pecho, me da un beso, me dice, te pido que me cuide la MUNI y cuida a los empleados. Estaba preocupado por los sueldos, ¿no? Gato, está todo bien, quédate tranquilo. Y me dice, y ya sabía, él sabía, la mi vieja me dice, qué macana lo de la tele, ¿no? Y bueno, le digo, ya está, pero yo me hacía el duro para estar ahí. No te hagas el tonto, dice, si ya sé lo que te estaba hablando. Pero bueno, así fue. Y últimos 4 o 3 días ya se fue pagando, y anoche 21:17 nos dejó. Digo, recién nosotros lo decíamos, un tipo que eligió meterse en la política para una mano en el dragón, pues lo tenía todo, no lo necesitaba. Claramente él quiso estar ahí. Él quiso estar, hace ya unos días. Me sorprendí los mensajes que le llegaban a Adriana, a su mujer, desde Mauricio Macri, el chaqueño, Sergio Gallaguillo, y te emocionaba porque, digo, mirá dónde estaba él, donde los conoció y está renegando a veces con la MUNI. Pero él quería subir a alguien que estuviera en obra, en lo que estamos haciendo ahora, que estuviera adelante, que no se peleara la gente. Y sí, yo conocí muy su entorno y digo, gato, ¿qué haces en la MUNI? Cuando iba a su campo allá a disfrutar, a comer sus asados con sus caballos, salía a cazar y bueno, pero eligió eso. Y eligió por su amigo Mauricio Macri, ¿no? Y bueno, dijo, ya estoy en esto y me la tengo que remangar. Nico, la última, primero Don Seculini, tu vieja, el gato, se nos está pegando pedazo de la historia grande de Bilbao. Y yo dije el otro día, ¿qué está pasando? Yo quería que se lo llevara al gato, pues, sufriendo. Mi vieja fue rápido. Ayer se cumplió justo un mes. Un mes, sí. Y justo el día que fallece el gato. Juntamos con los hermanos y mi problema de garganta que se dio ya está solucionado y bueno, pero son cosas que te ponen pruebas en el camino, ¿no? A veces te enojas con Dios, pero después lo entiendes y hay que seguir adelante. Y él estaría chocho, él estaría con sus vecinos ya acá. El otro día cuando un poco deliraba, disculpando lo que les voy a contar, decía, gente, acá estoy lleno de gente. Y la gente la vi, le decía que había mucha gente que estaba al lado de él. y digo, son los vecinos, los que no están, los que están, son los vecinos. Y eso es lo que era. Y bueno, y en lo personal, seguir trabajando, no bajar los brazos es lo que quería. Lo dije, terminar la gestión de él, los 2 años que quedan, de la mejor manera para que pueda terminar su sueño. ¿Quién era Eduardo Ramel? Un amigazo, un gran padre, un gran vecino, un gran profesional. Y lo destaca su sencillez, porque más allá de que haya estado en el puesto 19, casi quinto en el mérito, siempre fue Villallende, iba a la Cordieja, a la carnicería, paseaba a su perro. Yo lo retaba cuando íbamos en el auto y gritaba sobrenombres de la gente que él conocía. Ese era Eduardo Romero. Lo tengo que contar, yo lo vi ya siendo intendente, pagando la boleta de la luz en el... Sí, así haciendo cola, igual cuando se fue a vacunar. No, él no quería privilegio para nada. Y un supermercado conocido del centro de Villallende, él siempre iba ahí, porque ella a mí me gusta la camilla y iba a comprar. Y los domingos lo saludaba a los Eculini, se tomaba una gaseosa y se pegaba la vuelta a su casa, que son a 2 metros nomás de la casa. Tipo de buenos asados. Buenos asados, excelente. Y buen asador, ¿no? Y buenas fiestas, mi... Excelente, no quería que llevaras nada. Y la verdad que eso lo veo y hay que llevarlo, y hay que seguir. Atrenda me dijo, más allá está dolida su mujer. Dice, Nico, el próximo fin de semana vamos a hacer un homenaje. Por supuesto, nos vamos a juntar, lo vamos a hacer. Porque ha creado muchísima amistad, tiene un equipo maravilloso en la MUNI. Todo su gabinete anoche, Pérez Vélez también en su casa, y eso da la pauta de algo que él quería, la unión, ¿no? Nico, gracias, y toda la radio lo extendió mucho. Ha tenido siempre, Eduardo, mucho respeto para con nosotros, y eso lo valoramos mucho. Y ustedes también, siempre, los decía siempre, los chicos de la radio de la Villa. De la Radio Nexo, ¿no? De la Villa lo digo por una cuestión de que son de acá ustedes, y él ha respetado mucho los medios, mucho. Gracias, Nico. Gracias a usted. Cari, te toco la palabra, no del secretario de Gobierno, como le decía él, sino del amigo, ¿no? De Eduardo Romero, que a lo largo de esta gestión siempre se vio esa unión que tenía Nicolás García con Eduardo Romero, que se conocieron en plena, cuando antes del comienzo de la gestión, no se conocían de antes, y que han forjado una amistad increíble, ¿no? Palabras sentidas de Eduardo Romero. De Nicolás García. Sí, Bruno, la verdad que, bueno, lo que más se va a reflejar, creo que en estos días y en la despedida de Eduardo Romero, va a ser el sentido de identidad que tenía con Villallende, ¿no? Y creo que eso es lo que más vamos a percibir en este adiós que se le está dando ahí en la Casa de la Cultura. Tal cual, todos resaltan justamente eso, ¿no? La sencillez que ha tenido a lo largo de su historia. Primero estando en la cima de la montaña como deportista, después siendo intendente. Vuelvo a contar con esto, una vez pagando la boleta de la Ludetec, lo ves Eduardo Romero con boleta en mano haciendo la fila, obvio pre-pandemia estamos hablando, ¿no? Sí. Y hasta la chanza de yo no le creía que estuviera viendo ahí para pagar la boleta de luz, me muestra la boleta que iba a pagar de su casa. Bueno, esa sencillez de la isla del supermercado, la de pasar por lo de Don Suculini, bueno, eso es lo que terminó caracterizando a Eduardo Romero. Insisto en esto, más duele la gestión, si no está de acuerdo o no, pero bueno, como tipo, claramente es y será muy querido aquí en nuestra ciudad. Ahí es así, Bruno. 45 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, desde ahí, desde la Casa de la Cultura, porque se despiden los restos de Eduardo Romero, el vecino, el deportista, el intendente. Bueno, los vecinos pueden llegarse a la Casa de la Cultura y en calle Figueroa Alcorta. En un rato volvemos para ahí, Bruno. Bueno, está ahí Bruno Ditra desde la Casa de la Cultura. Se nos cortó, ¿no? 46 de las 9, nos quedamos hasta las 13 horas. Antes, hace ya tiempo.